From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Gay and lesbian couple. Las parejas de personas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio en California esta semana sufrieron un revés cuando el noveno tribunal de distrito dictaminó el lunes que no podían celebrarse este tipo de matrimonios en el estado mientras el tribunal esté analizando la constitucionalidad de la prohibición estatal que rige sobre ellos. El fallo del Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia dictada la semana pasada por el presidente del Tribunal Federal de Distrito, el juez Bob Walker, quien había dispuesto que estos matrimonios podrían reanudarse mientras los tribunales superiores estudiaban la cuestión. Walker es el juez federal que anuló la Proposición 8, nombre con el que se conoce a la prohibición del matrimonio homosexual aprobada por el electorado de California. El Tribunal de Apelaciones dijo que consideraría la impugnación de la Proposición 8 en forma expedita y que el 6 de diciembre recibiría los alegatos. Senate Majority Leader Harry Reid has become the most prominent. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, es el demócrata con oposición más notoria a la construcción de una mezquita y un centro islámico en el Bajo Manhattan, a dos cuadras de la Zona Cero. El lunes, un vocero de Reid dijo, la primera enmienda protege la libertad de cultos. El senador Reid respeta eso, pero cree que la mezquita debería construirse en otro lado. Reid realizó estos comentarios al tiempo que enfrenta en una dura batalla por la reelección en Nevada a la favorita del movimiento conservador Tea Party, Sharron Angle. En Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg sigue apoyando con sus declaraciones al centro islámico. El lunes, Bloomberg dijo que sería un día triste para Estados Unidos si las crecientes críticas conseguían dejar sin efecto la propuesta. Mientras tanto, Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell, dijo que los esfuerzos por impedir la construcción de la mezquita podrían perjudicar las relaciones de Estados Unidos con otros países. Wilkerson dijo a Media Matters, el impacto en nuestro personal militar sería perjudicial si decimos no, pondría otro instrumento en las manos de quienes quieren explotar el temor de que los estadounidenses están en guerra con el Islam y no con los elementos radicales que hay dentro de él. En Irak, al menos 50 personas murieron luego de que un terrorista suicida atentara contra un centro de reclutamiento del ejército en el centro de Bagdad. Por lo menos 120 personas resultaron heridas en la explosión. Según se informa, el terrorista suicida vestía un uniforme del ejército y estaba hablando con otros reclutas cuando explotó la bomba. In news from Afghanistan, the website Just Foreign Policy. El sitio web Just Foreign Policy, solo política exterior en español, informa que 575 soldados estadounidenses perdieron la vida en la guerra contra Afganistán desde la asunción del presidente Barack Obama, la misma cantidad de soldados que murieron durante los primeros 7 años de la guerra, cuando George W. Bush era presidente. Cuando fallezca el próximo soldado estadounidense, la mayoría de las muertes de soldados de esta nacionalidad en Afganistán habrán ocurrido durante la presidencia de Obama. La cifra se basan en información del sitio web iCasualties.org. Meanwhile, Robert Gates, who served as defense secretary. Robert Gates, que se desempeñó como secretario de defensa bajo los mandatos de Bush y de Obama, afirmó que tiene planes de retirarse el año que viene. En una entrevista con la revista Foreign Policy Magazine, Gates dijo: creo que sería un error esperar hasta enero de 2012. While Pakistan is struggling to deal with the massive floods. Mientras Pakistán se enfrenta a las inundaciones masivas, Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques con aviones no tripulados en la región noroccidental del país. La BBC informa que al menos 35 personas murieron durante el fin de semana en 4 ataques con ese tipo de aviones. In Peru, the American activist Lori... En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson compareció ante un tribunal el lunes y solicitó a los jueces que la dejen seguir en libertad condicional. En mayo, Berenson salió en libertad condicional, luego de haber cumplido casi 15 años de su condena de 20. La activista había sido condenada en 1996 por jueces militares peruanos encapuchados por colaborar con el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Durante su comparecencia ante el tribunal el lunes, Berenson reconoció tener vínculos con el grupo rebelde, pero dijo que nunca había sido miembro de ese grupo y que tampoco había participado en actos de violencia. Berenson expresó: que sea secundario en algún incidente, si contribuyó a la violencia en la sociedad, lo lamento profundamente y me arrepiento de ello. Si mi venida al Perú ha significado un daño al país, lo lamento y me arrepiento de ello. Si hay personas que se sienten afectadas por mis palabras o por mis actos, Les pido perdón. El principal fiscal peruano contra el terrorismo, Julio Galindo, solicitó al tribunal que la enviara nuevamente a la cárcel para que cumpliera con la totalidad de la condena. Galindo afirmó: todos los terroristas o todos los condenados por terrorismo ya tienen un criterio desarrollado dentro de su contexto personal. Por tanto, ellos siguen coordinando, siguen colaborando. O sea, ahí no hay una variación. Entonces, todos los arrepentimientos para mí simplemente son unos actos naturales que ellos utilizan como estrategia. Luego, Lori Berenson dijo al tribunal que ella no representa ninguna amenaza para la sociedad y que simplemente quiere dedicarse a criar a su hijo. Solicitó que se conmutara su sentencia para que ella y su hijo puedan viajar a Estados Unidos a realizarse un tratamiento médico. Berenson expresó: lamento la repercusión que ha tenido en la sociedad mi salida. Ha sido siempre un caso muy mediático, así que he sido detenida, pero lo real es que, aunque me duela, yo lo acepto, lo asumo. Que existe un rechazo hacia mi persona, lo entiendo, pero de acuerdo a ley, de acuerdo a mi comportamiento, yo no represento peligro para nadie. In other news from Latin America, the New York Times reports the Obama administration. El New York Times informa que el gobierno de Obama aprobará nuevas normas sobre Cuba que facilitarán las visitas de grupos académicos, religiosos y culturales a la isla. Asimismo, el gobierno planea permitir los vuelos a Cuba desde más ciudades que las tres que están autorizadas en la actualidad, que son Miami, Nueva York y Los Ángeles. Mientras que se flexibilizan las restricciones para los viajes, el gobierno de Obama planea dejar intacto el embargo a Cuba que ya lleva décadas. The Associated Press has revealed the CIA has tapes of 9/11. Associated Press reveló que la CIA tiene grabaciones del conspirador de los atentados del 11 de septiembre, Ramzi Bouazizi, siendo interrogado en una prisión secreta en el extranjero en Marruecos. Se cree que estos dos videos y una grabación de audio son las únicas grabaciones que quedan efectuadas dentro del sistema de prisiones secretas. En 2005, la CIA destruyó 92 videos de otros prisioneros siendo interrogados y torturados. En ese entonces, la agencia creyó que había eliminado todas las imágenes de interrogatorios, pero los videos de Binal Shiv se descubrieron más adelante en una caja bajo un escritorio en el Centro de Contraterrorismo de la CIA. Un fiscal del Departamento de Justicia que está investigando si la destrucción de las otras grabaciones de tortura fue ilegal, ahora también está investigando por qué los videos de Binal Shiv nunca fueron revelados. En dos oportunidades, el gobierno le dijo a un juez federal que no existían. El Departamento del Interior anunció el lunes que ya no exonerará de análisis ambientales a ciertos proyectos de perforaciones petroleras costa afuera en las profundidades. El secretario del Interior, Ken Salazar, dijo que se exigirán declaraciones de impacto ambiental para todas las nuevas perforaciones en las profundidades bajo jurisdicción estadounidense. No obstante, en virtud del nuevo plan del gobierno, ninguna operación de perforación en las profundidades podrá seguir siendo aprobada sin un análisis ambiental. Researchers at the University of Georgia. Investigadores de la Universidad de Georgia concluyeron que el 79% del petróleo derramado en el Golfo de México del pozo Deepwater Horizon de BP no ha sido limpiado y sigue siendo una amenaza para el ecosistema. Los científicos marinos que redactaron el informe dijeron que sus hallazgos contradicen los informes de los medios que sugieren que únicamente queda un 25% del petróleo del derrame de Deepwater Horizon. El científico marino Charles Hopkinson dijo: un gran concepto erróneo es pensar que el petróleo que se disolvió en el agua ya no está y es inofensivo. El petróleo sigue allí y probablemente tomará años el que se degrade por completo. El Departamento de Justicia abandonó una investigación que había conducido durante 6 años sobre el ex líder republicano de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, relacionada con sus negocios con el lobista Jack Abramoff. DeLay aún afronta cargos en Texas, su estado natal, de lavado de dinero y conspiración con relación a donaciones de campaña durante las elecciones de 2002. Melanie Sloan, de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, criticó la decisión del Departamento de Justicia, alegando que envía el mensaje equivocado a las actuales y futuros miembros. Una ex soldado israelí que publicó fotos de ella posando con prisioneros palestinos atados y con los ojos vendados, defendió sus acciones alegando que no hizo nada malo y que había sido una soldado ejemplar. Esta soldado, Eden Averhill, publicó dichas imágenes en Facebook en un álbum titulado El Ejército, los mejores días de mi vida. En una entrevista con la radio del Ejército, Averhill dijo: simplemente me sacaron una foto con ellos en el fondo, lo hice porque estaba emocionada, para recordar la experiencia. Yishai Menuhin, del Comité Israelí contra la Tortura, dijo que este incidente refleja una actitud que se ha convertido en norma y consiste en tratar a los palestinos como objetos, no como seres humanos. El presidente mexicano Felipe Calderón dijo públicamente que está dispuesto a escuchar los argumentos a favor de la legalización de las drogas en un esfuerzo por poner fin a la guerra contra estas que ha provocado la muerte de 28.000 personas desde 2006. Calderón dijo: tomo nota además del debate que se ha suscitado aquí de la regulación respecto de las drogas. Es un debate medular que pienso que en primer lugar es debe darse habiendo una pluralidad democrática, y qué bueno lo que la tengamos en el país, que debe analizarse siempre los convenientes e inconvenientes a profundidad. Los argumentos de uno y de otro son fundamentales. Calderón's comments come a week after former president Vicente Fox. Los comentarios de Calderón tuvieron lugar una semana después de que el expresidente Vicente Fox pidiera la legalización de las drogas tanto en México como en Estados Unidos. Otro partidario de la legalización de las drogas en México es Alejandro Madrazo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Madrazo dijo: si tú lo sustraes del ámbito penal, entonces tú haces lícito el tránsito. Entonces, quienes trafican con esa droga no tienen la necesidad de controlar físicamente un territorio a través de la violencia para poder mover la droga. Por supuesto que disminuiría la violencia, por supuesto. No se eliminaría, por supuesto que no se eliminaría. Pero que disminuiría, disminuiría, digo, es lógica, la lógica más elemental. In other news from Mexico, Washington está afrontando una creciente presión para levantar una prohibición de los camiones de carga mexicanos que ingresan a Estados Unidos. El lunes, México incrementó los aranceles a 99 productos estadounidenses, entre ellos la carne de cerdo. En California, un juez federal ordenó la liberación de un hombre que fue condenado a entre 25 años de prisión y cadena perpetua tras intentar ingresar por la fuerza a un comedor popular de una iglesia hace 13 años porque tenía hambre. Gregory Taylor fue condenado en virtud de la controvertida ley estatal de acumulación de tres delitos, Three Strikes Law en inglés. La liberación de Taylor tiene lugar en parte debido a los esfuerzos de estudiantes que trabajan en el proyecto de tres delitos, Three Strikes Project en inglés, en el consultorio de defensa penal en la Facultad de Derecho de Stanford. And in Michigan, a 22-year-old anti-war. En Michigan, una activista en contra de la guerra de 22 años de edad fue arrestada tras arrojarle un pastel de manzana en la cara al senador demócrata Carl Levin. Ahlan Moskcen afronta un cargo por el delito grave de acoso y cargos por delitos menores de agresión y alteración del orden público. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.